Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 25 de julio de 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarle junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Venezuela celebra el aniversario de Caracas. Presidente Maduro encabezó actos de Armada Nacional Bolivariana y natalicio del Libertador. Venezuela alcanza 58 medallas en Juegos Centroamericanos. Hoy dan inicio a la novena Feria del Libro de Caracas. Nacionales. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, rindió tributo a Caracas en sus 451 años que hoy se conmemora. A propósito de esto, escuchemos un avance de la Agencia Venezolana de Noticias. La capital de Venezuela celebra este miércoles 451 años de su fundación. La efeméride recuerda al conquistador Diego Losada, que en 1567 ordenó la edificación de la ciudad, a la cual puso como nombre Santiago de León de Caracas, apelativo que perdura hasta hoy. Para celebrar este nuevo aniversario de la capital, la Alcaldía del Libertador preparó toda una agenda de actividades que se ha titulado Caracas Insurgente de Bolívar a Chávez. Este miércoles, justo en el día de su cumpleaños, será la inauguración de la novena Feria del Libro de Caracas, cita literaria que ya se ha convertido en tradición a propósito de estas fiestas. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. En estos momentos hacemos un contacto directo con la señal de Venezolana de Televisión. Su ética, su ideología, la de nuestra revolución, a las que en el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela hemos agregado, o decimos que confluyen las tres en la raíz del comandante Chávez. Pero no cabe duda que estos ríos tienen un afluente muy importante en Jorge Rodríguez y en los combatientes revolucionarios que dieron su vida y los que siguen acompañándonos, por hacer de esta patria una tierra verdaderamente justa y libre de opresión. Así que las y los militantes revolucionarios tenemos una tarea impostergable en conocer la vida de Jorge y de sus compañeros como afluente práctico de la lucha revolucionaria que nos toca enfrentar ahora y en lo que nos queda de vida. Pero tenemos las y los jóvenes de esta generación, la generación formada por Chávez, una tarea mayor. La tarea de conocer, la tarea de difundir, pero sobre todo la tarea de seguir el ejemplo militante de Jorge Rodríguez. La tarea es mayor porque esta generación no conoció en carne propia, como las que nos precedieron, el rigor de la tortura, la persecución, las desapariciones forzadas, el hostigamiento permanente por el solo hecho de pensar distinto a las élites, por el hecho de representar distintos intereses sociales y económicos. Los jóvenes militantes formados por Chávez, al calor de esta revolución, no conocimos aquel Estado que le negaba todos los derechos a la juventud y que progresivamente le fue arrebatando la esperanza, cortando todas las posibilidades de su desarrollo pleno. Jorge Rodríguez construyó un partido político revolucionario ante las condiciones más adversas, teniendo todas las fuerzas del Estado en su contra. Jorge Rodríguez le correspondió ser líder organizador de los estudiantes en la época más oscura de nuestra historia. La historia nos obliga a reconocerlo. En la Venezuela de los años anteriores a la revolución, el Estado controlado por la burguesía prohibió en los hechos las organizaciones estudiantiles. El Estado viejo combatía y perseguía las organizaciones estudiantiles, Por eso en la primera presidencia de Caldera se eliminaron las escuelas técnicas y se intervino la Universidad Central de Venezuela con la excusa de que eran nidos de la subversión guerrillera. Por eso se reprimieron sistemáticamente las manifestaciones de los estudiantes que luchaban por el establecimiento y el respeto al pasaje preferencial estudiantil. Los estudiantes no podían luchar por calidad de la educación porque primero tenían que luchar porque hubiese educación pública, porque las escuelas se mantuvieran abiertas al pueblo pobre. Los estudiantes no podían luchar porque le dieran recursos para el aprendizaje, porque primero tenían que luchar contra las privatizaciones, contra la represión de los derechos políticos más elementales. Los estudiantes no podían luchar por los textos escolares gratuitos, porque tenían que luchar primero contra el cobro de la matrícula, porque tenían que exigir que la educación no fuera privatizada. Los estudiantes de la década de los 70, 80 y 90 no pudieron organizar un movimiento estudiantil nacional porque el viejo Estado, controlado por las élites traidoras al pueblo, detenían, asesinaban y desaparecían estudiantes impunemente, porque había la recluta obligatoria y se llevaban a los jóvenes por la fuerza a prestar servicio militar, no a los hijos de la burguesía, sino a los hijos del pueblo, porque ponían la fuerza del Estado en contra de los intereses populares y muy especial en contra de los intereses de la juventud rebelde. Contra esa dura realidad batalló Jorge Rodríguez hasta más allá de su propia vida. Esa dura realidad fue la que dio origen a esta revolución. La revolución también tuvo su origen en las historias mártires que quedaron sembradas en los caminos, hasta que este pueblo del siglo XXI las hizo germinar y cosechar bajo el liderazgo de Hugo Chávez, y ahora del presidente Nicolás Maduro, hijo de Chávez y, hay que decirlo también, hijo de Jorge Rodríguez. La revolución bolivariana tiene aún una deuda que saldar con los afluentes que aportaron al gran caudal que es hoy en día. Uno de sus afluentes y precursores es, sin duda alguna, Jorge Rodríguez Padre. Tenemos el reto de debatirlo explícitamente y debemos incorporarlo en la formación y desarrollo orgánico de nuestras y nuestros militantes. De Jorge tenemos que aprender la conciencia de los riesgos que corremos como militantes y de cómo esos riesgos superiores forman parte del desprendimiento que como seres individuales aportamos a una lucha colectiva. En este caso, a una lucha que supera ampliamente nuestra frontera. Aprender que los riesgos que se implican en la entrega de nuestros esfuerzos vitales son parte consustancial del largo y complejo camino de la revolución, que a su vez tienen grandes gratificaciones cuando se convierte en más vida digna para quienes históricamente les fue negado hasta el derecho de respirar. De Jorge tenemos que aprender a ser rigurosos en el estudio de la realidad concreta, conocer las teorías siempre con la mente analítica, consciente de las múltiples dimensiones de la coyuntura, de la complejidad de los problemas a los que nos enfrentamos, de la búsqueda permanente de alternativas, no solo para mantenernos en la batalla, sino para derrotar a los enemigos poderosos a favor de la felicidad de los pueblos. De Jorge Rodríguez tenemos que aprender sobre la importancia estratégica y táctica de la unidad de las y los revolucionarios, sobre la unidad orgánica de las fuerzas que solo juntas hacen perdurable una revolución emancipadora del ser humano, sobre la unidad más allá de las circunstancias, más allá de las diferencias coyunturales, más allá de las apariencias, la unidad de la que nos hablaba el comandante supremo aquel 8 de diciembre y que hoy estamos obligados a consolidar para las victorias populares por conquistar en el futuro cercano y en el largo plazo. De Jorge tenemos que aprender sobre el internacionalismo, a ser conscientes del rol de liderazgo que nos corresponde ejercer como revolución en el contexto latinoamericano y mundial. Aprender a ser partícipe de las luchas de los pueblos de cualquier parte del mundo por su liberación, desde una visión bolivariana y chavista, es decir, desde la concepción de la promoción y defensa de la unión latinoamericana y caribeña y de la pluripolaridad, como procesos de superación de los esquemas imperiales. De Jorge tenemos que seguir aprendiendo sobre el carácter antiimperialista de nuestra revolución, que los enemigos del pueblo no son otros sino aquellos agentes del imperio que trabajan por sus propios intereses de espaldas a la soberanía y a la dignidad de la patria de Bolívar. Revolución que debe aplicarse en todas las esferas del combate por la construcción del socialismo en Venezuela y en el resto del mundo. Aprender que el imperialismo es un enemigo poderoso, mortífero, pero que el poder de las fuerzas de los pueblos unidas pueden derrotarlo incluso derrotarlo para siempre. De Jorge tenemos que aprender a trabajar donde está el pueblo, donde están sus problemas, donde están sus necesidades, sus angustias, sus tristezas, sus esperanzas, donde están sus esfuerzos para construir y ayudar a construir la patria. Aprender que nuestra militancia debe ejercerse desde un territorio concreto, junto al pueblo, facilitando su toma de conciencia para la toma del poder, acompañándolo en la búsqueda y aplicación de las soluciones a sus problemas, orientando en la comprensión de los fenómenos propios de la sociedad capitalista, motivándolo a compartir y a comprometerse en la lucha revolucionaria. De Jorge tenemos que seguir aprendiendo hoy más que nunca a preservar el horizonte socialista de nuestra revolución. Aprender que las dificultades, que los escollos, que las tempestades forman parte natural de un combate feroz contra los enemigos más poderosos que ha tenido la humanidad en toda su historia. Aprender a dominar la adversidad, a avanzar y mejorar las conquistas del pueblo ante cada arremetida imperialista. En nuestro contexto, se trata de aprender a aprovechar las tempestades de hoy para hacer de Venezuela una sociedad productiva, capaz de satisfacer de forma sustentable las necesidades del pueblo, capaz de superar la riqueza basada en la renta y en la especulación financiera y construir una riqueza a partir del trabajo productivo y liberador, para que sea redistribuida de forma en políticas públicas que creen condiciones para todas y todos y ejerzan y gocen todos y todas los derechos de nuestro Estado social, de derecho y de justicia. Es decir, para acercarnos cada vez más a la concreción de la utopía bolivariana, la suprema felicidad social. Por Jorge seguiremos aprendiendo que las luchas de los mártires son también luchas profundamente fértiles. Luchas fértiles que seguimos cosechando para que la vida de la patria siga su sendero inexorable hacia nuestro horizonte socialista, que es el horizonte de la felicidad por la que ha decidido y seguirá decidiendo transitar nuestro pueblo. De Jorge, como de Hugo Chávez, tenemos que seguir aprendiendo sobre todo las jóvenes y los jóvenes, a seguir perseverando, que el socialismo se conquista peleando. ¡Que viva Jorge Rodríguez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la Revolución Bolivariana! Durante este acto en el Cementerio General del Sur, a propósito entonces de la conmemoración de los 42 años de la siembra de Jorge Rodríguez Padre, presentes familiares, amigos y compañeros de lucha. Palabras importantes, profundas y sobre todo necesarias. A continuación, la interpretación musical del poema Mi Venganza Personal, del nicaragüense Tomás Borges, interpretado por Carlos Mejía Godoy, y hoy interpretado. Ayer, en un acto oficial en Carabobo, con motivo de los 295 años de la Armada Nacional Bolivariana y los 235 años del natalicio del libertador Simón Bolívar, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, resaltó que Venezuela seguirá batallando en defensa de su libertad y soberanía. Nuevamente hacemos un contacto directo con la señal de Venezolana de Televisión, donde se está realizando en el Cementerio General del Sur un acto en honor a los 42 años de la siembra de Jorge Rodríguez Padre. Mi venganza personal será mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi pueblo. Implacable en el combate siempre ha sido, más firme y generoso en la victoria. Mi venganza personal será decirte buenos días sin mendigos en las calles, cuando en vez de formamos parte de la música que se lleva a cabo en un acto popular en el Cementerio General del Sur en Caracas, al cumplirse los 42 años de la siembra de Jorge Rodríguez Padre. Allí se encuentran diferentes autoridades, además de sus amigos y familiares. Recordemos que este dirigente socialista nació en Carora, Estado Lara, el 16 de febrero de 1942 y el 25 de julio de 1926 falleció en los calabozos de la antigua Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención, la antigua DICIP, tras ser torturado por las fuerzas de seguridad del primer gobierno del expresidente ADECO, Carlos Andrés Pérez. Continuamos con las informaciones. Ayer, en un acto oficial en Carabobo, con motivo de los 295 años de la Armada Nacional Bolivariana y los 235 años del natalicio del libertador Simón Bolívar, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, resaltó que Venezuela seguirá batallando en defensa de su libertad y soberanía. La Armada nació como nació todo el ejército venezolano, con una marca: somos antiimperialistas y anticolonialistas. De nacimiento, de raíz. Nuestra génesis es la lucha por la libertad. Por eso deben sentirse orgullosos todos los soldados de nuestra armada de ser una armada antiimperialista, anticolonialista, profundamente republicana y en el siglo XXI profundamente socialista, bolivariana y chavista. Deben sentirlo en el corazón, que son los principios los que nos llevan a la grandeza, a la Venezuela potencia. No pudieron hace 200 años someternos al imperio español ni a los imperios europeos. Venezuela dijo temprano: basta de dominación colonial. Seremos libres, independientes y soberanos por siempre. No habrá regreso al neocolonialismo. Que estamos libres, pues, batallando en el 2018, viendo el 2019. Asimismo, en el Panteón Nacional y Mausoleo Leo del Libertador en Caracas, donde reposan los restos de Simón Bolívar, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, ofreció las siguientes palabras en honor al natalicio del Libertador y la conmemoración de los 195 años de la batalla naval del lago de Maracaibo. A continuación, nos enlazamos nuevamente con Venezolana de Televisión, debido a que hoy se rinde tributo a Jorge Rodríguez Padre en el Cementerio General del Sur. Escuchemos las palabras del periodista José Vicente Rangel. Recordando un amigo, recordando a Jorge Rodríguez, no se trata de una rutina la que inspira la presencia, estoy seguro, de todos ustedes. Esta situación se repite año tras año en función de lo que es, a mi manera de ver, lo más importante en el ser humano: la lealtad. La lealtad por un hombre que encarnó las virtudes más excelsas de un combatiente revolucionario. La lealtad hacia alguien que perdió la vida en manos de los criminales del sistema que funcionaba para entonces en Venezuela. La lealtad por las ideas que nunca declinó y que florecieron en él como en un hermoso jardín. Porque Jorge Rodríguez fue un rudo y poderoso combatiente político. No hay la menor duda al respecto. Pero al mismo tiempo fue encarnación de la ternura, del amor y del afecto. Él supo combinar la lucha política dura, rebelde, con su condición innata y profundamente humana. Tuve un contacto con él cuando estaba en proceso de fundar su partido. Lo tuve precisamente en la sórdida carta cárcel de Maracaibo, donde estaba detenido, en condiciones absolutamente perversas. Y allí, en esa charla que mantuve, rodeado de sicarios, él expresó lo que a mi manera de ver constituía su pensamiento más importante, es decir, la lucha del pueblo a través de una doctrina revolucionaria y de una organización combatiente. No imaginé nunca que esa persona tuviera el final de su vida en las condiciones en que se produjeron. Y me tocó ser el primer vocero de aquel crimen terrible. Crimen terrible porque toda la conducta de los sicarios de la Cuarta República se cebaron en él. Y porque además él respondió con un coraje y un valor extraordinarios al reto de los torturadores. Él, que conocía todos los secretos, que sabía todas las verdades y mentiras, no cedió en ningún momento ante la cosa de sus perseguidores. Y murió realmente como un héroe civil, como un combatiente extraordinario. Se explica entonces el porqué de la lealtad que el pueblo venezolano mantiene por Jorge Rodríguez, que es la misma lealtad que él mantuvo en el momento crítico en que le tocó vivir. Y Jorge Rodríguez se extiende como una figura poderosa en el marco de la lucha política y social en Venezuela. Jorge Rodríguez es la dignidad, es el tesón, es la capacidad de trabajo en el seno del pueblo, es la defensa de un ideario, de un concepto de la política fundado en la honestidad y la verdad. Sus rasgos fundamentales siempre fueron la lealtad hacia los principios, la lealtad hacia sus compañeros. Por eso yo creo que ese homenaje anual, perpetuo, es la más clara expresión de lo que significó la relación Jorge Rodríguez-pueblo venezolano. Hoy conmemoramos una vez más lo que significa la importancia de Jorge Rodríguez, del ser humano, del dirigente político. Su familia es quizá la mejor expresión también de lo que él fue. Su esposa, que con inmensa dignidad padeció el suplicio de una situación realmente abominable. Y sus hijos, que destacan en la política con la misma dignidad y coraje del padre. Se da, pues, una combinación extraordinaria entre el hombre que luchó hasta perder la vida en condiciones singulares por el oprobio que caracterizó a los verdugos y, por otro lado, la proyección no solamente en el ideario del pueblo, sino también de sus familiares. Muchas gracias. Agradecemos estas palabras del compañero José Vicente Rangel, quien en cada momento nos sigue demostrando que esta siembra ha germinado en millones de compañeros y compañeras que aún siguen la lucha de Jorge Rodríguez Padre. En este momento contamos con interpretación musical del compañero Omar Acedo con la canción de Pueblo, levanta la cara. escuchamos las palabras del periodista José Vicente Rangel, quien destacó que la misma lealtad que tuvo el pueblo, que tiene el pueblo, mantenido pues hoy por hoy, es la misma lealtad que Jorge Rodríguez tuvo con su pueblo. Así, de esta manera, el pueblo venezolano le seguirá retribuyendo a este dirigente socialista lo que fue su lucha a través de lo que es hoy la Revolución Bolivariana. Asimismo, destacó que Jorge Rodríguez es y fue la dignidad, el tesón y la capacidad de trabajo en defensa del pueblo. Por otro lado, condenó el acto criminal que significó su asesinato. Volvemos entonces con las noticias. En otras informaciones, ya empezó la activación del bono Niño Simón para proteger a 10 millones de familias que están registradas en el carnet de la patria. La asignación del bono Niño Simón será otorgado mediante un mensaje de texto del 3552 y también a través del sistema Venezuela VQR del carnet de la patria, que fue activado este martes. Recordemos que el carnet de la patria fue creado en el año 2017 por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y ha sido una herramienta fundamental para aplicar las políticas sociales en resguardo de la población. Cultura al día. Venezuela alcanza 58 medallas y se ubica en el cuarto lugar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Barranquilla, Colombia. A continuación, escuchemos un avance informativo de la Agencia Venezolana de Noticias. La delegación venezolana ha conquistado 58 medallas y se ubica en el cuarto lugar de la tabla general de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, que se extenderán hasta el próximo 3 de agosto. En general, Venezuela posee 10 preseas de oro, 19 de plata y 29 de bronce. En el medallero, que domina México con 150 medallas, seguido por Colombia con 107 y Cuba con 87 preseas. Son las 12 y 37 minutos. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, rindió tributo a Caracas en sus 451 años que hoy se conmemora. Caracas, cuna de indios aguerridos y del pueblo y del libertador Simón Bolívar, espacio donde se gestaron procesos históricos que dieron con nuestra independencia, ícono de resistencia, libertad y revolución. Felicidades, Caracas insurgente, expresó el primer mandatario nacional a través de su cuenta en Twitter. Asimismo, en otro tuit, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, conmemoró este miércoles los 42 años del brutal asesinato del líder revolucionario Jorge Rodríguez Padre, hombre de moral y dignidad intachable que entregó su vida por la construcción de la patria socialista. Hoy seguimos su lucha eterna. ¡Viva Jorge Rodríguez!, exaltó el presidente a través de su cuenta en Twitter, arroba Nicolás Maduro. Rememoramos que hoy, pero en 1976, agentes de la extinta DICIP durante el primer periodo del gobierno de Carlos Andrés Pérez capturaron a Jorge Rodríguez Padre y lo llevaron a la carretera panamericana del estado Miranda, donde fue golpeado y torturado causando su muerte. En otras latitudes. Una serie de ataques suicidas al sur de Siria dejó al menos 150 muertos. Los ataques fueron perpetuados por el grupo terrorista Estado Islámico. A continuación, escuchemos un reporte de Russia Today sobre este hecho. El incidente más grave sucedió en un mercado de la ciudad de Al-Zubaida, donde se inmoló un atacante suicida. Otros dos terroristas fueron eliminados por las fuerzas de seguridad antes de que pudieran detonar los explosivos. En otras localidades, en el noreste de la misma provincia siria, también se registraron actos violentos. El Estado Islámico se ha atribuido la responsabilidad de los atentados. Se precisa que los grupos armados llegaron desde la frontera entre Irak y Jordania. Este área está al lado del territorio ocupado por las fuerzas rebeldes, donde además se ubica una base militar de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos. La situación en el país árabe se ha agudizado. Noticias del ALBA. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en entrevista con Telesur, destacó similitudes entre los grupos violentos de ese país y las guarimbas en Venezuela. Hay similitudes, y no solamente similitudes que sean espontáneas, simplemente aquí ha habido una preparación, ha habido financiamiento para esa preparación. ¿Para qué? Para trasladar las experiencias de esos otros países donde se han producido este tipo de golpes, trasladarlas a Nicaragua. E incluso aquí han venido de Venezuela, han venido venezolanos, de los que han participado en la guarimba, de los que son expertos en el manejo de redes sociales, a trasladar esa experiencia aquí. Y han viajado también jóvenes financiados por agencias de los Estados Unidos, han viajado a Venezuela como han viajado a los Estados Unidos para asimilar una mayor experiencia. Volvemos a hacer un contacto directo con la señal de Venezolana de Televisión. Escuchemos a continuación las palabras del ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, hijo del difunto líder socialista Jorge Rodríguez, padre. A los recuerdos, la lealtad a los principios, la lealtad a la sonrisa. A 42 años de su martirio, a 42 años del horrendo asesinato por tortura, por aplicación de picana eléctrica, por aplicación de las formas más horribles que haya conocido la condición humana contra otro ser humano, todavía es obligatorio que me declare en profunda lealtad a la sonrisa de Jorge Rodríguez. Porque es un ejercicio cotidiano, no solamente revisar sus escritos, revisar sus palabras incandescentes, su ejemplo y su verbo redento, los artículos que tecleaba en la alta madrugada en su máquina de escribir Olivetti, las escaramuzas, las persecuciones, los allanamientos, todo eso que es un ejemplo para todas y para todos, todo eso es un ejercicio de memoria que se hace más pequeño cuando recuerdo su sonrisa, cuando recuerdo sus abrazos. Y son abrazos que quizás cuando teníamos 12, 6 años, Delcy, 16, Alberto, no podíamos entender muy bien. Fueron abrazos que se proyectaron hacia el futuro, porque 20 años después de su muerte, cuando abracé por primera vez a mi hija Lucía, entendí que era una enseñanza también, como abraza un padre amoroso, como abraza un padre tierno, que eso era Jorge Rodríguez, el más amoroso y el más tierno de los padres. Y después, ¿cuántas veces preguntarse, cuando la vida te siguió regalando hijos? Son 4 mis hijos, Lucía, Juan Pedro, Matías y Lucas. Preguntarse qué sacar de ese ejercicio de la memoria que significa y significó ser hijo de Jorge Rodríguez. Hay algo que quizás a ustedes les pueda parecer un ejemplo mínimo, una historia muy personal, pero creo que lo retrata y lo ilustra muy bien. Eran los años de la más terrible represión y aquí están todos sus compañeros, todos sus hermanos de luchas, todos los que junto a él promovieron la unidad del pueblo para la conquista de la victoria. Y así como la memoria es un ejercicio de lealtad, recuerdo como si fuera hoy una tarde de junio de 1976, no podíamos saber que faltaba menos de un mes para su cruel asesinato. Eran los días en que era perseguido salvajemente, en que tenía que salir de su casa escondido en las maleteras de los carros, en que sabíamos que había sido sentenciado por las hienas a la tortura, al asesinato. Pero esa tarde de junio de 1976, estábamos en el Parque de la Paz, en la organización El Paraíso de Caracas, su compañera de toda la vida, Delcy Gómez, su hija pequeña de 4 años, Delcy Heroína, Alberto y yo, jugando en el Parque de la Paz, y se apareció un viejecito de barba con bastón. Y me pasó a mi lado y me dijo, sigue caminando, nos vemos en el carro. Y nos montaron en la maletera del carro y nos fuimos a comer comida china en un restaurante chino que estaba al lado del Hospital Pérez Carreño. Es la victoria del amor. Es la victoria de la ternura contra la muerte. Todos quienes lo conocieron hablan de manera cotidiana de la sonrisa de Jorge Rodríguez. Hablan de su firmeza. Hablan de su generosidad. Hablan de su solidaridad. En un momento en que la unidad de la fuerza revolucionaria daba mucho que desear. Distaba mucho de que hubiera aparecido ese relámpago de luz, ese antecesor del futuro llamado Hugo Chávez, para promover y lograr la unidad de todas las fuerzas de la revolución venezolana. No. Eran tristes los años de los 70 y los 80, porque estábamos desunidos. Pero aún en esas parcelas en las que se había convertido la izquierda venezolana, tenemos el ejemplo de Jorge Rodríguez participando en actos en homenaje a mártires de otros partidos y de otras organizaciones políticas. Y varias veces lo escuché decir, hasta que no se logre la unidad de todos los revolucionarios, no lograremos la victoria. Lograr, conseguir, conquistar y preservar la victoria. Qué lejos se veía en esos tristes años de los 70 y de los 80. Y veo ahora, y lo veo con respeto, algunos compañeros que emiten fuertes señalamientos, fuertes críticas. Y yo digo, sí, la crítica es imprescindible. También es imprescindible la lealtad. También es imprescindible el combate cotidiano, el combate diario y la confianza en la victoria. Basta con ver lo que éramos. Basta con ver dónde estábamos en 1976. ¿Dónde estábamos en la década de los 80? ¿Dónde estábamos en los 90? ¿Cómo éramos masacrados inmisericordiamente nuestros estudiantes, nuestros dirigentes obreros, nuestros dirigentes campesinos? ¿Cómo no había absolutamente ninguna voz que se elevara para defender a los torturados y a los asesinados por los gobiernos más salvajes que haya conocido el siglo XX venezolano? ¿Dónde estaban las organizaciones de derechos humanos haciéndole comparsa a los gobiernos más salvajes que haya conocido el siglo XX venezolano? Así es. Y yo me pregunto, ¿dónde estamos ahora? Recuerdo una frase que en varias oportunidades nos ha dicho el presidente Maduro, que le comentó a Fidel, y le decía a Fidel que tenía una confianza absoluta en la victoria de los barbudos en contra de la dictadura feroz de Fulgencio Batista, pero que nadie nunca les explicó cómo era que se construía el socialismo, lo difícil que significa la construcción del socialismo. Y si leemos a los grandes revolucionarios de victorias conquistadas y de revoluciones victoriosas en el mundo, lo que más notamos luego de la victoria es la dificultad intrínseca en la construcción de un modelo socialista. Un modelo socialista de relación humana, de relación política, de relación social y fundamentalmente de accionar económico. La misma preocupación de Fidel la tenía Lenin. La misma preocupación de Lenin la tuvo Chávez, la tiene Nicolás Maduro. ¿Cómo construir en el marco de un país que fue considerado por más de 100 años el patio trasero del más horrendo imperio que haya conocido la historia de la humanidad. No hay un imperio feroz, inhumano, agresivo, que se compare con el imperio norteamericano. ¿Cómo construir el socialismo? ¿Cómo construir la patria que todas y todos merecemos? Son días duros, ¿sí? ¿Hemos pasado días difíciles? Sí. Hemos pasado días peores también. Hace exactamente un año estaban quemando gente viva en este país. Hace exactamente un año, si tú tenías este color de piel o te ponías esa camisa roja, tu vida peligraba si deambulabas por los sitios donde los fascistas promovían el derrocamiento del gobierno constitucional, legal, democrático, elegido de Nicolás Maduro. Hace exactamente un año, todas las agresiones se volcaron en contra del pueblo de Venezuela y en contra del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y cuál fue nuestra respuesta? ¡Resistir! ¿Y cuál fue nuestra respuesta? ¿Cuál fue la respuesta del presidente? Confrontarlos con firmeza, pero al mismo tiempo con un apego profundo y restricto a los derechos humanos y a la democracia venezolana. Como dice la canción de Luis Mejía Godoy, una canción muy bella, de venganza personal, basado en el testimonio del comandante sandinista Tomás Jorge, que en una oportunidad se encontró con el torturador que asesinó a su esposa y a su hijo. El torturador se escondió y Tomás Jorge vino y dijo: mi venganza personal será que tus hijos van a ir a la escuela sin temor. De allí la canción de Luis Mejía Godoy, mi venganza personal. Nosotros somos firmes y generosos en la victoria, pero no tengan duda de que este pueblo ha vencido. No tengan duda de que este pueblo continuará venciendo. No tengan dudas de que nunca jamás volverán las hienas a acechar al pueblo de Venezuela. Y si así ocurriera, hay un pueblo absolutamente consciente, un pueblo que se puede ya denominar como un pueblo revolucionario, verdadero, que no duda, que siente los rigores más que cualquiera de nosotros, pero que no duda. Una madrugada de marzo del año 2013, estábamos en la residencia de La Viñeta, el presidente Maduro, Elías, Diosdado, Cilia y yo. Afuera se escuchaba el rumor del dolor del pueblo de Venezuela, que estaba acompañando a la siembra del mejor hijo que este siglo XX ha parido en Venezuela, Hugo Chávez. Se sentía como el aire que respirábamos, el dolor, la desesperación, el desaliento, la desesperanza, la tristeza en última instancia de nuestro pueblo que acompañaba a su padre Hugo Chávez a su siembra. Y estábamos allí sabiendo que venían todas las tormentas contra el presidente Maduro, sabiendo que venían todas las arremetidas, todos los ataques para terminar de borrar de la faz de la tierra a la revolución bolivariana, a la revolución venezolana. El enemigo consideró que esta era su oportunidad de oro para acabar con nosotros. No lo logró. ¿Cómo estábamos esa madrugada y cómo estábamos y cómo estamos hoy? ¿Cómo estábamos hace un año y cómo estamos hoy? Tenemos derecho a agradecerle al pueblo la victoria que él mismo se dio, con todos los errores, con todas las dificultades, con todos los obstáculos, con todas las rabias que a veces provoca la lentitud del avance. Pero también tenemos que reivindicar la victoria reivindica la vida, cómo se reivindica la ternura, cómo se reivindica el amor. Tenemos que reivindicar la victoria, tenemos que reivindicar la firmeza, tenemos que reivindicar la lealtad, tenemos que reivindicar la vida que se sobrepuso sobre la muerte. Esa madrugada, el presidente Maduro me enseñó una canción que yo no conocía. Es una canción que ya su nombre dice todo. Se llama Su Nombre es Pueblo. Es una canción de Eduardo Ramos que inmortalizaría y haría muy famosa en la década del 70 por toda América la cantautora cubana Sara González. Y esa noche, esa madrugada, transidos de dolor como estábamos todos por la muerte de nuestro padre, el presidente Maduro me dijo, cuando murió Jorge, Juan Arias y yo, durante toda la noche y la alta madrugada poníamos esa canción de Sara González, Su Nombre es Pueblo, para llorar la muerte del maestro. Esa canción dice, a los héroes se les recuerda sin llanto. A los héroes se les recuerda sin llanto. Se les recuerda en los brazos. Se les recuerda en las tierras. Y eso me hace pensar que no han muerto al final. Mientras hay un hombre presto a luchar, a resistir. El mejor de los homenajes es decirle de manera cotidiana a Fabricio Ojeda, a Robert Serra, a Lina Ron, a Víctor Soto Rojas, a Noel Rodríguez, a Lidia Guerner, a Belinda Álvarez y a Jorge Rodríguez, que aquí estamos, que aquí seguimos, prestos a luchar, prestos a resistir, prestos a conquistar y dispuestos más que nunca a vencer. Un abrazo. Bien, apreciaban las emotivas palabras de Jorge Rodríguez, padre, en este acto en memoria, en conmemoración a los 42 años de la siembra de su padre. Citando entonces, él decía, la memoria es principalmente el ejercicio cotidiano de la lealtad a los detalles, a los recuerdos, principios y a la sonrisa. A 42 años de su martirio, por su tortura y las formas más horribles, todavía es obligatorio recordarlo. Cotidiana, su consigna de lucha del socialismo se conquista peleando, peleando, peleando, peleando hasta vencer el pueblo organizado. Escuchamos las palabras entonces de Jorge Rodríguez, ministro para la Comunicación e Información e hijo del difunto y asesinado líder y dirigente político Jorge Rodríguez del siglo XX. A continuación, entonces, seguimos con las informaciones desde el noticiero Cultura al Día. Cultura al Día. Y este miércoles dan inicio a la novena Feria del Libro de Caracas de 2008 para conmemorar el aniversario de nuestra ciudad capital. Más de 65 editoriales estarán presentes. Habrá presentaciones de libros, conversatorios y foros sobre Caracas, además de conciertos y espectáculos para niños y niñas. La Feria del Libro será en el Parque Los Caobos de Bellas Artes y estará abierta hasta el próximo 29 de julio. Además, hoy a las 5 de la tarde se realizará el simposio Caracas Insurgente con los ponentes Iraida Vargas y Luis Brito García en el Centro de Estudios de Caracas. Somos Cultura. Y hoy, mi miércoles a las 4 de la tarde, la Banda Marcial Caracas dará un concierto para homenajear a la ciudad de Caracas en sus 451 años. La presentación estará dirigida por el maestro Miguel Pineda Sácara y se realizará en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción por la Música, ubicado en Colegios de Ingenieros. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaElDía, @AlbaCiudad. Mañana jueves presentarán la nueva reedición del Manifiesto Comunista del año 1878 de Carlos Marx y Federico Engels en la novena Feria del Libro a las 4 de la tarde en la Sala Simón Bolívar. Están todas y todos invitados a disfrutar de esta presentación de la obra Manifiesto Comunista, texto que muestra cómo la historia de la humanidad ha sido una lucha de clases constante y cómo el proletariado ha buscado librarse de aquellos que los explotan y oprimen. Asimismo, mañana jueves 26 de julio a las 5 de la tarde en la Sala Hugo Chávez de la novena Feria del Libro de Caracas, la editorial Monte Ávila Editores presentará el libro Periodismo, Medios y Comunicación de Eleazar Díaz Rangel. Nuevamente hacemos un contacto directo con Venezolana de Televisión. Por la liberación nacional y el socialismo. Esto pasó. Escuchamos parte de los actos conmemorativos que se llevan a cabo en el Cementerio General del Sur de Caracas en honor a Jorge Rodríguez Padre a sus 42 años de su siembra. Es la 1:01. Somos Cultura. Y el viernes 27 de julio, desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, Monte Ávila Editores Latinoamericana y la Fundación Editorial El Perro y la Rana realizarán el seminario Retos y Perspectivas de Edición en Venezuela, en la sala Jacinto Combit del Museo de Ciencias. También este seminario se llevará a cabo el sábado 28 de julio hasta el mediodía. La entrada es totalmente gratuita y están todas y todos invitados. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyán, en la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez, en la Redacción, Edición y Montaje, quien les habla, María Laura Cano, en los controles nos acompañó Alexandra Sosa, en la locución, María Laura Cano. Y hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.